Hoy lunes 29 de agosto de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles, recordando con muchísimo cariño un grande de la música que se nos fue, que es Juan Gabriel Luiller Loyo. Tanto Luiller como yo crecimos escuchando a Juan Gabriel. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, amapuches, buenas vibras y todas las cosas buenas que puedan existir en el universo. Esta servidora, Enza García. Y abrimos, no podíamos dejar de abrir el programa con este bellísimo tema de Juan Gabriel, Yo te recuerdo, y este dúo extraordinario que hace con Marc Anthony, dos voces privilegiadas. Eso de verdad que no queda ninguna duda, con una canción bellísima, con un arreglo orquestal. Lo que yo oigo esos violines, yo me vuelvo loca. Es que a mí me encanta un violín de los que suenan, no de los que huelen. A mí me encanta, ¿verdad?, el arreglo musical, un tema bellísimo. Y vamos a recordar, te recordaremos siempre, Juanga, como también recordamos. Es un tema que, mira, cuando agarre y dice, cuando la lluvia cae, cuando desaparece, no puedo evitar también recordar al comandante Hugo Chávez, alguien que la mayoría de nosotros recordamos con cada detalle, con el aroma del café, con la lluvia, ¿sabes? Esa llovizna bendita, con la lluvia bendita que cae, que lo recordamos cada vez que Estados Unidos hace algo, que lo recordamos siempre. Tenemos tantas cosas para recordar al comandante Chávez cuando vemos una perrita callejera. Es una cosa de verdad. Que bueno, como también siempre hemos recordado a Juan Gabriel en nuestras pachangas, bodas, matrimonios, bautizos, reuniones entre amigos, alguien pone la música y nunca, nunca, pero nunca falta un tema de Juan Gabriel. Juan Gabriel en su haber tiene más de 1,000 temas compuestos. O sea, más de mil temas ha compuesto a lo largo de su vida. Sus temas han sido traducidos a diferentes idiomas como el turco, el ruso, el inglés, el francés. Un grande de la canción y un excelente ser humano. El Divo le decían, ¿no? El Divo de Juárez, la verdad es que yo soy enemiga de las etiquetas que construyen los medios de comunicación. Para mí Juan Gabriel no es el Divo de Suárez, como tampoco, y siempre lo he dicho, no me gusta eso de hablar del Chávez nuestro, de ese Chávez entrañable que está en nuestros corazones. No me gusta hablar del comandante supremo o eterno, qué sé, no, porque pienso que le quita esa cercanía, ¿no? Para nosotros, para los venezolanos, Juan Gabriel siempre ha sido Juan Gabriel o Juanga. Y bueno, se despidió ayer a los 66 años de edad, producto de un infarto en la ciudad, en Los Ángeles, ¿no? En Santa Bárbara, Los Ángeles. El día anterior había dado un concierto y de hecho ya está en las redes las imágenes, los videos del último concierto de Juan Gabriel. Miren, a lo mejor hay gente que no lo entienda, ¿no? Pero yo voy a dar mi punto de vista. Todos algún día, nadie es inmortal. Todos algún día pasaremos a otro plano y lo que todos deseamos, tanto para nosotros como para nuestros seres queridos que todavía estén aquí, es tener una buena muerte. ¿Qué le decimos una buena muerte? Una muerte sin sufrimiento, una muerte, qué mejor manera de pasar al otro plano que haciendo lo que amas, que haciendo lo que te gusta. Juan Gabriel estaba muy gordo, Juan Gabriel no era tan mayor, Juan Gabriel tenía 66 años, pudo haber dado mucho más. No obstante, le tocó irse, pero qué alegría, qué bonito irse después de un concierto donde se bañó del amor, del cariño de su público que tanto lo ama, ¿no? Haciendo, cantando, metiéndose en los personajes, recibiendo, escuchando aplausos y abrazos emocionales. Qué bonito llegar a tu casa, dormir lleno de esa energía amorosa y después decir adiós. De verdad que Juan Gabriel tuvo una buena muerte, una muerte maravillosa, la muerte que se merecía y la muerte que nos merecemos todos, todas las personas de bien, ¿no? Entonces aquí pues celebramos la vida de Juan Gabriel, como le dice la prensa, el Divo de Juárez, bueno, nuestro entrañable Juanga, cuyas canciones seguiremos cantando, pero desde lo más profundo de nuestra alma. Así que, gloria, digamos, pues, honor, sí, honor y gloria artística a ese gran ser humano y a ese gran artista que fue Juan Gabriel. Qué bueno. Ahí otro más estará cantando a dúo con Rocío Dúrcal en la eternidad y Chávez lo estará disfrutando, porque a Chávez cómo le gustaba a Rocío Dúrcal. Y Rocío Dúrcal, ¿qué cantaba? Las canciones de Juan Gabriel. Así que bueno, tremenda pachanga debe estar, debe haber ahí en el cielo. El presidente Nicolás Maduro también se manifestó sobre la desaparición física de Juan Gabriel, en su cuenta de Twitter, mis recuerdos eternos a Juan Gabriel, extraordinario artista y un ser humano. El cantante y compositor mexicano Alberto Aguilera Velázquez falleció este domingo en Santa Mónica, fue Santa Mónica, no Santa Bárbara, pero bueno, que California está lleno de santos, ¿no? A los 66 años de edad, a causa de un infarto, y bueno, y aquí hay unas fotos de Juan Gabriel con Cilia Flores viendo la espada de Bolívar. Él visitó el Palacio de Miraflores, tenemos aquí fotos de Juan Gabriel pues con el presidente Nicolás Maduro. De verdad, gracias por todo, Juan Gabriel. Cilia Flores escribió en su cuenta de Twitter: tristeza la partida de Juan Gabriel, recordamos el 23 de noviembre de 2014 cuando le cantó las mañanitas a Nicolás Maduro por el día de su cumpleaños, paz a su alma, en un momento que nuestro presidente necesitaba apoyo, en un momento en que se había activado la salida, un año difícil, un año en que nos golpearon, nos difamaron y sobre todo al presidente Nicolás Maduro, y ahí estuvo Juan Gabriel, sin importar que en Miami lo pudieran crucificar, sin importar la reacción fascista que no tolera que alguien que ellos admiren o les cae bien se acerque al gobierno bolivariano, ahí estuvo Juan Gabriel, ¿no?, apoyando al pueblo de Venezuela y reconociendo al presidente legítimo de nuestra nación, Nicolás Maduro. Bueno, hoy es un día bastante importante, estamos atentos a lo que pasa en Brasil, aunque debemos estar claros que esto es un golpe de Estado que va a quedar impune por el dominio que tiene la derecha en el Senado brasileño. Hoy le toca comparecer, hoy es el último día del juicio que se le abrió a Dilma Rousseff, y hoy se define si sale definitivamente del gobierno o no. Por las medidas tomadas por Temer, es más que evidente que ya hay una decisión tomada. Dilma Rousseff, una mujer digna, una gran revolucionaria, una mujer que le tocó, ¿no?, resistir las dictaduras brasileñas, que fue víctima de la tortura, ¿no?, fue torturada cuando estuvo presa durante las dictaduras, pues al igual que hizo Fidel Castro cuando era un jovencito, que asaltaron el cuartel Moncada y fracasó, y él era un estudiante de derecho y él asumió su defensa ante el tribunal de Batista, y de allí salió un texto de la defensa de Fidel que fue brillante, salió un texto que se puede conseguir, en Cuba lo venden en todas las librerías y por aquí se puede conseguir, lo pueden conseguir por internet, que se llama La historia me absolverá. Fue tan brillante ese texto de Fidel Castro que la opinión pública hizo que Batista no lo ejecutara y más bien le salvó la vida y terminó castigándolo con el destierro. No, bueno, después allí se organizó con otros jóvenes cubanos, con el Che Guevara, y bueno, se subieron en el yate Granma, llegaron a Cuba y bueno, se dio inicio a la revolución cubana. Pues Dilma Rousseff pues llega al Senado de Brasil y ella misma va a asumir su defensa. Bajo la consigna Dilma Guerrera de la Patria Brasileña, la mandataria fue recibida por unas decenas de simpatizantes en el edificio del Congreso. Bajo la consigna Dilma Guerrera de la Patria Brasileña, la mandataria fue recibida por una decena de simpatizantes en el edificio del Congreso pasada las 9 de la mañana en Brasil. Está previsto que hable por 30 minutos antes de enfrentar las preguntas de los senadores que deberán votar esta semana su destitución. A ella le faltan 6 votos para ganar, ¿no? Y regresar a la presidencia, pero la verdad, en lo personal, yo no me monto muchas ilusiones. Esto es prácticamente un golpe de Estado consumado, ¿no? Esta será la primera vez en la que Rousseff acude al Parlamento desde que comenzó el trámite de juicio político en su contra el pasado diciembre para refutar los cargos de los que se le acusa, una serie de maniobras con las que se maquillaron las cuentas fiscales de 2015. La acusación considera que esas operaciones suponen un delito de responsabilidad que la Constitución contempla como un motivo para la destitución de un jefe de Estado. Pero la defensa niega cualquier irregularidad y argumenta que todos los presidentes de la era democrática hicieron maniobras similares. Bueno, son las 10 y 19 minutos y se acerca el momento para hacer una pausa, pero bueno, vamos a... También quiero hablar sobre otras cosas que estuvieron pasando el fin de semana, ¿no? Yo les quiero recomendar, de verdad, yo les quiero recomendar que se metan en la página web albaciudad.org y busquen el programa En Tu Lugar, que fue transmitido el pasado viernes a las 7 de la noche, donde tuvieron como invitado a Eric Rodríguez. Eric Rodríguez, bueno, analista político y un gran estudioso de la conducta humana, alerta sobre cómo en estos días está arreciando y arreciará la guerra psicológica. Una de las cosas que se ha estado viendo durante todo el fin de semana es la circulación de rumores. Estemos claros, la oposición está convocando a una toma de Caracas para el próximo 1 de septiembre y lo está haciendo, tiene una metodología que me recuerda mucho la del paro sabotaje petrolero, ¿no? Que ellos daban un parte de guerra todos los días, ellos están dando una especie de parte de guerra todos los días, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¡ya! Un día, los indígenas ya salieron desde Amazonas al día siguiente. ¡Pronto, pronto! Les diremos los puntos de concentración. Pum, al día siguiente, ¡ya! Tenemos dos puntos, el punto tal y el punto tal, ¿no? Entonces están generando una situación de zozobra, una situación de ella. ¡Ahí vamos! ¿No? Como eso de Cristo viene y viene arrecho, Cristo viene y viene arrecho, y no termina de venir. Es algo parecido, ¿no? Eso, por supuesto, pues pone los pelos de punta a todo el mundo porque genera mucha zozobra. El fin de semana, el viernes en la noche, me escribió una usuaria, una amiga, ¿no? Me escribió Lucila hablándome de la columna de Miguel Salazar, alguien me la envió, también en un grupo de WhatsApp que tengo con unos camaradas, ¿no? Con los vecinos rojitos, también salió a relucir, ¿no? Pero sobre todo, bueno, Lucila tiende a angustiarse mucho, ¿no? Ella es muy expresiva. Entonces, ¡ay, que van a colocar francotiradores en la Plaza Bolívar! Todos los tipos que venden oro y dólares son francotiradores y van a masacrar al pueblo. Entonces ya va, vamos a bajarle dos, ¿no? Yo leí la columna de Miguel Salazar y yo no creo las buenas... Yo le voy a ser sincera, yo no creo en las buenas intenciones de este señor. Porque vamos a desglosar la columna. Primero, no, que la oposición tiene un plan B. No hay que ser adivino. Siempre tiene un plan B. El 11 de abril tenían el plan B de ir a Miraflores, con la salida tenían el plan B de derrocar un gobierno, ellos siempre tienen un plan B y no hace falta ser adivino para saberlo, aparte que lo dijo Lilian Tintori, que esto va a ser una nueva salida, también Freddy Guevara, que circuló un correo que le manda a Carlos Becchio diciendo que el jueves tiene que haber muertos porque sí, tiene que haber heridos y muertos porque sí, pero que bueno, pero que Leopoldo López tiene que quedarse preso, que está harto de que se le ande rindiendo culto a un Leopoldo López y que él no va a andar exhibiendo su cuerpo, exhibiéndose todo para erigir a Leopoldo López como un héroe, ¿no? Eso es lo que dice, palabras más, palabras menos, Freddy Guevara, pero Freddy Guevara dice, sí, tiene que haber sangre, tiene que haber muerto. O sea, realmente no hay que ser adivino para saberlo. Él dice que, bueno, que él está en contra de esto de la oposición, habla de un silencio cómplice por parte de Ramos Ayub, no sé qué, eso lo sabemos todo y eso lo condenamos todos. Pero entonces habla de un supuesto plan, ¿no?, de paramilitares apostados en la Plaza Bolívar, que están allí para matar a la gente, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque para contrarrestar, es lo que sabemos hasta ahora, para contrarrestar la toma de Caracas, el gobierno nacional está convocando a movilizarse en el centro de Caracas y que la oposición no va a venir al centro. En el centro de Caracas está la Plaza Bolívar. Lo que yo digo, lo que escribió Miguel Salazar, no desmoviliza a la oposición. porque yo, opositora, habitante del suroeste de Caracas, sé que mi punto de concentración es la avenida O'Higgins, que vamos a ver si los van a dejar, porque eso es Libertador, y ya Daniela Ponte dijo que no están permisadas ninguna concentraciones en el municipio Libertador. Para yo, opositora, que te vivo en el Marqués, sé que mi punto de concentración es el Unicentro, el Marqués, ya los puntos los dijeron, y ahí no hay ninguna Plaza Bolívar. Las Plazas Bolívar son puntos de concentración del chavismo. Si circula por las redes este tipo de informaciones, ¿qué es lo que hace el chavista? Pija. No, me van a masacrar, yo para el centro no voy. Entonces, ¿este señor a qué está jugando? A la desmovilización del pueblo chavista. Porque vamos a estar claros, señores, tenemos unos excelentes cuerpos de inteligencia. Recordemos cómo nuestros cuerpos de inteligencia desmontaron los paramilitares de la finca de Actari. Ese era un plan bien estructurado. Y calladitos, ¡sácata! Dieron el golpe y lo desmontaron. Recordemos que hace poco más de un año había un plan con militares involucrados de bombardear Caracas. Mientras el presidente Nicolás Maduro estaba en el desfile del Día de la Juventud, vimos las grabaciones, escuchamos la confesión de los involucrados y los agarraron antes de que eso ocurriera. Porque los cuerpos de inteligencia no están, les vamos a echar los ganchos. No, ellos trabajan calladitos. Lo que ellos tenían montado para el año pasado era una masacre. Y los cuerpos de inteligencia lo desmontaron. Confiemos, señores, en nuestros cuerpos de inteligencia que están trabajando. Ahí vemos, ayer le echaron los ganchos a Daniel Ceballos, que el tipo estaba en una broma de casa por cárcel, le descubrieron un plan de fugas para venir a desestabilizar a Caracas, porque iba a dirigir parte de las acciones desestabilizadoras. Pácata, para San Juan de los Morros lo mandaron. Agarraron este fin de semana a dos joyitas que trabajan en La Polar, que son tan bocones, que publican en Twitter, vamos a matarte, Nicolás Maduro, y los agarran armados hasta los dientes. Los cuerpos de inteligencia, ahí están presos. Entonces, señores, los cuerpos de inteligencia están haciendo su trabajo. Entonces, ¿por qué yo dudo de las buenas intenciones de Miguel Salazar? Porque si yo tengo informaciones, como la tienen los patriotas cooperantes, se las paso al SEBIN. Y si quiero que fracase esta intentona de golpe de Estado, animo a la gente a que tenga confianza. No la amedrento, no la lleno de temor. Que eso es lo que está haciendo él, generando zozobra. ¿Qué pasa? ¿No vendes tu pasquín? Entonces tienes que andar publicando este tipo de cosas para alborotar el morbo de las personas. El morbo y el temor. Porque hay algo que tenemos claro. Los que han jugado a tener muertos y heridos desde abril de 2002 hasta la fecha son los opositores. El gobierno bolivariano siempre ha apostado a la paz. Y el gobierno bolivariano siempre ha apostado al resguardo de la vida de los venezolanos. Por eso es que la salida no fue a mayores. Por eso es que la única vez que hubo fallecidos en una concentración opositora fue el 11 de abril. Porque siempre se ha esforzado para preservar nuestra vida y nuestra seguridad. Y el gobierno bolivariano va a aplicar unas medidas de seguridad extremas para resguardar nuestras vidas. Confiemos en eso. Y estamos seguros de eso. Y estamos seguros de que los cuerpos de inteligencia están haciendo su trabajo. Ya han caído varios pajaritos este fin de semana. Daniel Ceballos, los de La Polar, no se extrañen. No se extrañen que sigan cayendo más pajaritos que buscan desestabilizar. ¿Que esta gente se viene con algo? Se viene con algo. Claro que sí. Bueno, fíjense ustedes, vale, qué casualidad. Ojo, yo no meto en ese saco a todos los trabajadores de Corpoelec. Aquí tuvimos un grupo de trabajadores de Corpoelec donde expusieron sus problemas y nosotros aquí los apoyamos, les dimos tribuna. Y es más, uno de ellos, el principal vocero, es camarada de un colectivo del 23. Oye, vale, pero qué casualidad que ayer en la mañana me levanto con un apagón en la casa. Y han habido, me dice Luiger, que también, que por el 23 de enero también, en Guárico. Entonces, bueno, señores, a tener las velas y los fósforos a mano, porque es que ya son tan predecibles que seguramente tendremos apagones. ¿Ustedes se acuerdan que justo antes de las elecciones, por lo menos por mi casa, 2 días antes de las elecciones hubo un apagón. Entonces, también, bueno, le decimos, Sebin, métanse de cabeza en Corpoelec. Métanse de cabeza en Corpoelec, porque bueno, ahí tenemos una parranda de 9-9s en nuestros ministerios y en nuestras empresas estratégicas, una parranda de 9-9s que son abiertamente opositores, porque ahí está la prueba, han firmado o en contra de Nicolás Maduro o en contra del comandante Chávez. ¿No? Entonces, bueno, confiamos en los cuerpos de inteligencia y el llamado que de todo corazón les hago es que, señores, la guerra psicológica va a arreciar. No crean, no estén circulando cosas sin confirmarlas. Es muy diferente, por ejemplo, si Ronnie Castro me escribe y me dice, Enza, aquí en La Pastora está pasando esto, él vive en La Pastora, y me manda una foto que él saca desde su balcón. Me consta, es una fuente de primera mano. Pero, vale, dejémonos de pendejadas de, tal como me lo mandaron, se los mandó ustedes. Este correo está circulando por las cadenas de los opositores. No, señores. Información que les llegue, métanse por internet y busquen corroborarla. Cuestionen cualquier cosa que leen. A quién le conviene, a quién no le conviene, a quién le interesa, a quién no lo interesa, qué es lo que están buscando con esto. Distráiganse. Abracen a su familia. El jueves todavía no ha llegado. Hay que tomar previsiones, por supuesto, pero tampoco podemos perder un día tan valioso como lo es hoy. ¡Ay, aterrados pensando qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar! Y al final, como dicen por ahí, capaz que, y ojalá que sea así, todo haya sido, y discúlpenme la expresión, camburipeo. El día de las elecciones, todo el mundo aterrado. Aquí va a explotar Caracas, va a explotar el país, ¿qué va a pasar? ¿Se reconocerán los resultados? ¿No se reconocerá? No sé qué. Al final, ¿qué fue lo que pasó? Ellos ganaron una abrumadora mayoría y el pueblo chavista y el gobierno bolivariano lo reconoció. A que días después salió a la calle de manera pacífica, sobre todo a interpelar a sus autoridades, preguntando, bueno, vale, ¿qué pasó? ¿Por qué nos pasó esto? Y ya van varias veces que se perfila un gran evento, un gran evento, un gran evento, y al final la cosa no termina siendo tan grave como se esperaba. Y entonces, ¿qué fue lo que ganamos? Días de angustia. Entonces, lo que quiero decir es que no subestimemos al adversario, no subestimemos a la derecha. Alertas, tomar previsiones para ese día, estar juntos, apoyarnos, querernos, pero en estos días previos, la patria lo que necesita es gente serena. Entonces tratemos de conservar la serenidad, alejándonos de las redes que afectan más en la guerra psicológica, que es WhatsApp y Twitter, alejándonos de las redes, siendo críticos con las informaciones, buscando corroborarlas y no prestándonos para el juego desestabilizador del enemigo, ¿no? Es lo que les puedo decir. Son las 10:31 minutos, vamos a hacer una pausa y vamos a llenarnos de buenas energías. Esta es una rapera cubana llamada Telmarí Díaz. Ella hace pues todo un rezo que está vinculado con la tradición yoruba. En lo personal no comulgo con esa religión, pero me parece interesantes desde el punto de vista antropológico lo que son los arquetipos, ¿no? Los arquetipos que maneja cada una de sus santos, de sus deidades, y ellos tienen un concepto muy bonito que se puede también trasladar al concepto oriental del prana, que es la energía vital. Ellos a esa energía vital la llaman H. Pues bueno, de aquí pedimos H para todos. Telmarí Díaz, rezo. Na mi ring ita la bana, ba ba mi mulo. Musoji como Nico, Chihuayu como Magüeñi o Godara. Claro, oye. Lunes de siempre día de legua, a que pediré lo mejor para ti. Que te proteja, que nos proteja, nos dé salud, desenvolvimiento y mira, prosperidad. Papá legua, tú que abres los caminos, abre puentes de sus ojos hasta los míos. Yo canto pa' que tu H traiga lo mío primero. Se siente quien no entiende, toco duro el cuero, te invoco con tu acento pa' dentro. Papá legua, ábreme camino a mí que tú sí sabes de macumba. Mira mi rumba, tumba, mira mi chino, te tengo en todo, te tengo en número, jóvenes somos, vamos a ver. ya lo sé, que tiras detrás de culo mulatos que guti que trabaja, anda, vamos a formarla como es. Yo tengo calo yoruba, tú tienes menos 10. Estoy que quemo a cualquiera, lo que quiero es quemarle usted. Olor de madre Dios grande, sabe bien que todo va bien. Te quiero, no te hagas loco, oíste, que para lo que yo sí te quiero. Babale guate, lo digo a ti también. H para la raíz de todos los míos. H para mí, H para usted, qué cosa buena yo encontré. Hágale el cupachea, gome con. Pa' adentro, vamos a buscar respuesta al universo. Pa' adentro, la fuerza, lavar la cama, los ancestros. Pa' adentro, camina pa' que veas la verdad, camínala. Pido esconder la samba, dame una tregua de pa' pa' que se una a todas las tribus de mi tierra y más allá. Pa' que sea un solo canto de hermandad y prosperidad. Que la música nos guíe, nos dé la libertad. Pa' que la che siempre sostenga esta fuerza que me da. Busquemos manera de curar tu humanidad. Porque no pare mi verbo, que brote la espontaneidad. Que nuestros hijos crezcan con amor y tranquilidad. Que nos demos más natura, sabiduría y espiritualidad. Pa' vale cuando quiero frontera, one love. One love, one heart. Pa' adentro, pa' salvar este planeta que tanto hemos destruido. Abre puentes de sus ojos hasta los míos. Pa' adentro. Lunes es siempre día de legua. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia, revolución cultural. Dile no a la ley estafa. No creemos absolutamente que puedan pasar estas leyes porque el pueblo va a estar en la calle y va a defender sus derechos. Viviendas hechas para el pueblo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Hijo de Bolívar, amante de la patria, padre de un pueblo que lucha para consolidar el sueño de nuestros libertadores. Hasta la victoria siempre, Comandante Chávez. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Estamos viviendo en un bistec que todos nos comemos a medio coser. Estamos viviendo en un basurero donde nos peleamos por ser los primeros. Por ser los primeros. No, no, no, no. Estoy viviendo en un mundo perdido donde petróleo y químicos todo han podrido. Temo salir de mi casa a la esquina. La catástrofe ambiental se nos vino encima. Se nos vino encima. El efecto invernadero todo calentó. La capa de ozono se debilitó. Estamos viviendo desequilibrados. Todo lo que nos rodea se ha contaminado. Lo hemos contaminado. Y esto pasa por nuestra indiferencia. Y no sabemos qué hacer con tanta ciencia. conciencia, mi amigo, también es violencia. Conciencia. Hay que crear conciencia. Mucha conciencia. Conciencia. Deja la indiferencia. Conciencia. Hay que salvar el planeta. Conciencia. Nuestra autodestrucción. No, no, no. Conciencia. No queremos más resignación. Conciencia. Conciencia va aquí. Conciencia. Conciencia va allá. Pachamama grita, conciencia. Pachamama llora, conciencia. Pachamama reclama, conciencia. Conciencia. Estoy viviendo en un mundo perdido, donde los agroquímicos todo han podrido. Temo salir de mi casa a la esquina, la catástrofe ambiental se nos vino encima. Se nos vino encima. El efecto invernadero todo calentó, la capa de ozono se debilitó. Estamos viviendo desequilibrados, todo lo que nos rodea se ha contaminado. Lo hemos contaminado. Y esto pasa por nuestra indiferencia. Y no sabemos qué hacer con tanta ciencia. No, no, no, no. Y esto pasa por nuestra indiferencia. La indiferencia, mi amigo, también es violencia. Conciencia. Hay que crear conciencia. Mucha conciencia. Conciencia. Deja la indiferencia. Salvar el planeta. Conciencia. De nuestra autodestrucción. No, no, no, no. Conciencia. No queremos más resignación. Conciencia. Conciencia pa' aquí. Conciencia. Conciencia pa' allá. Conciencia. Pachamama grita. Conciencia. Pachamama llora. Conciencia. Pachamama reclama. Conciencia. Conciencia. Diez, 40 minutos, abrimos la participación en la ventana. Sí, señor, escuchamos a Marco Molina con este tema, conciencia, mucha conciencia y calma y cordura, decía Eleazar López Contreras, sí, señor. Bueno, vamos a abrir la participación, ya se lo dijimos, tenemos el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3653 y también tenemos la mensajería, bueno, la mensajería a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y bueno, para este primero de septiembre, el viernes ya la MUD anunció cuáles van a ser los puntos de concentración, ¿no? Una de las cosas que yo le escuché a una vecina, que es que en una de las líneas que tienen, una vecina opositora, una señora viejita que quiere ir, ¿no? Que estaba buscando quórum, alguien que la llevara a la compañera del edificio, pero nanay, nanay, nadie se anotaba en esa, ¿no? Y eso que en mi edificio la mayoría, el 90% son opositores, ¿no? Pero bueno, lo que decía, bueno, igual dicen que si uno no puede concentrarse, que salga a la casa, que se ponga a la puerta de su casa con una bandera de Venezuela. Oye, me parece bien, me parece chévere que se manifieste, ¿no? En mi opinión, ¿no? Pero bueno, ellos anunciaron lo que son unos puntos de concentración, que de allí van a ir al sitio de llegada de la marcha, que no sé qué y tal, que no, que lo van a anunciar, creo que es 48 horas antes, 24 horas antes, ¿no? Toda una campaña, ahí está toda la campaña, ¿no? Ahí vamos, y vamos, y vamos, y vamos yendo, tú sabes, para tenernos bien, tener a todo el mundo, a tirios y troyanos bien crispaditos. Bueno, uno de los puntos de concentración, lo que va a agrupar a lo que es el suroeste, es la avenida O'Higgins, ¿no? Pero bueno, no sé si eso realmente se podrá hacer, porque el jefe de gobierno de Distrito Capital, Daniel Aponte, dijo que la oposición no va a entrar al municipio Libertador porque y ellos no están por encima de la ley. El jefe de gobierno del Distrito Capital, Daniel Aponte, reiteró que la marcha convocada por la oposición venezolana para el próximo 1 de septiembre no ingresará al municipio Libertador, pues carecen de los permisos correspondientes. Durante una intervención, así es, o sea, si no piden permiso, bueno, señores, o sea, lo siento, ¿no? Durante una intervención este lunes en el programa radial A Tiempo de Unión Radio, aseguró que la cúpula de la oposición no está por encima de la ley ni de la Constitución. Nosotros como autoridad del municipio Libertador se lo dijimos cantando, se lo dijimos pasito, se lo dijimos duro, como quieran. No van a entrar al municipio bolivariano Libertador siempre y cuando ellos no pasen los permisos correspondientes, enfatizó. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás, Ana Cristina? Hola, Ana Cristina. ¿Cómo anda todo? Muy bien. Qué bueno. Aquí, mamita, viendo a esta gente, el panorama, ¿no? Uh-huh. Fíjate algo que te estabas conversando. Y, bueno, ya el pasquín ese que tú estabas nombrando de Miguel, ya la que fue con dos hojitas. Uh-huh. Entonces, tiene de alguna manera que, o sea, ni siquiera dos hojitas, una hoja de periódico por... Sí, o sea, vender periódico y también tiene su... Para mí yo le vi la costura de operador de guerra psicológica para desmovilizar. Claro. Es al chavismo. Exactamente, fíjate algo. Por ahí corrió, yo no sé. Uh-huh. Yo de verdad, yo siempre me voy al oficial, yo sé. Uh-huh. Que el dinero lo van a cerrar desde el 31 al mediodía. A su favor. ¿A quién desmoviliza eso? Uh-huh. Entonces, mira, de verdad, o sea, una cosa insólita, y yo lo dije, esta semana va a ser la semana de los rumores, la sí. cosa más insólita. Y, ya nosotros tenemos experiencia en esto, entonces vamos claro, a caer otra vez en la infofrenia. Exactamente, fíjate algo, lo que tú decías, nuestro cuerpo de seguridad e inteligencia están funcionando. Claro. Porque prohibieron los vuelos comerciales y los vuelos de drones. Los vuelos privados y los vuelos de drones, así es. Correcto, hasta el 5 de septiembre. ¿Por qué razón? Porque... las autoridades, todo lo que tiene que ver con los cuerpos de seguridad, tomaron los parques nacionales porque ellos tienen que tener alguna razón. Claro, no, y fíjate tú lo de Daniel, lo de Daniel Ceballos, el tipo se iba a escapar y iba a venir aquí a armar el rollo. Allá está en San Juan de los Morros, lo que pasa es que los cuerpos de inteligencia no pueden salir con un megáfono diciendo, estamos detrás de, vamos a hacer, no, eso es calladito. Exactamente, exactamente. Los muchachos estos de la Polar, armados hasta los dientes, que venían para Caracas con armas y municiones. ¿Cómo los consiguieron? Y yo, ¿cómo se filtran los correos? De este señor, o el correo de este señor, ¿cómo se filtró? El de Freddy Guevara. El de Freddy Guevara. Bueno. O sea, entonces, obviamente... existen los hackers. Ellos irán soltando cositas chiquiticas como para que la gente sepa a qué atenerse. Pero claro. De allí a vociferar, que es lo que están haciendo nosotros, que tenemos que quedarnos tranquilos, ¿vale? Confiar en los cuerpos de seguridad del Estado. Uh-huh. Más nada. Ellos querrán montar su bochinche, que vayan a montar su templete para allá, para la Plaza Altamira otra vez. Entonces, te escuchas a Ramón Muchacho pidiendo una reunión con los jefes de los cuerpos de seguridad para coordinar un operativo de seguridad para el primer... ¿Qué? ¿Cuándo? Tú te sentaba nada. Si tú dejaste que tú casi que destruyeran el municipio de Chacao cuando la Guaribe tú no necesitas nada. Uh-huh. Entonces, vas a venir ahora con esa ridiculez. Fíjate con lo que estabas comentando de Juan Gabriel cuando vino por acá y le cantó a... A la mañanita por su cumpleaños, a Nicolás Maduro. Al presidente, bueno, yo estaba viendo el canal de las estrellas esta mañana, porque obviamente están conectados, es su ídolo, pues. Claro. Porque salen y entrevistan a un historiador, Enrique Krauss. Ajá. Obvio, no podía faltar el escardillazo, pero yo me quedé loca, porque le dice, no se puede jugar a Juan Gabriel porque se haya acercado a ciertas figuras políticas, aunque haya sido el impresentable, detestable, ¿qué no le digo? Nicolás Maduro. No, bueno, pero bueno, lo que pasa es que en México el pueblo está indignado porque Peña Nieto está abrazado al ataúd de Juan Gabriel llorando y el pueblo mexicano está indignado de que un ser como Peña Nieto esté explotando el dolor de un pueblo por la pérdida de Juan Gabriel. Es todo. Es eso, que, más nada. Ellos tienen que, como que dice, soltar la presión por otro lado para que la gente lo diga. Mira, que no le digo. Yo me quedé así como que no podía faltar el escardillazo. Uh-huh. Bueno, mi amor, para toda nuestra gente que nos está escuchando, tranquilidad, paciencia, confianza en nuestros cuerpos de seguridad. Y primeramente, mira, yo creo que esto, temor tenía yo cuando el 11 de abril, cuando esa gente... Y que no teníamos experiencia. Exacto. Pero después de... Mira, después de todo lo que hemos pasado, nuestros cuerpos de inteligencia están pilas. Y este pueblo está pilas también. ¿Sí? Yo me acuerdo que ellos estaban reeditando, ¿te acuerdas aquellas marchas? Pero eso sí eran multitudinarias las que se venían de los textos en cuanto el pleno paro, ¿te acuerdas? Ajá. Que venían de todos lados, que era inmenso, que yo decía, Dios mío. O sea, ellos quieren reeditar eso, pero mira, pues mucho que hacen, no pueden. Le falta levadura. Ahí hay escasez de levadura, mi amor. Chao, mi niña. Un beso grande, Ana Cristina. Y recordemos, Rondón no ha peleado todavía. Bueno, señores, hoy es un día, hoy hay muchísimas actividades, ¿no? Está movilizado el sector cultura, ya que hoy en el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo, las autoridades definirán aquí en Caracas las políticas de alcance nacional en el área cultural. Está el equipo de Cultura al Día, pues atento al pie del cañón para irnos transmitiendo, ¿no? Transmitir a través de Alba Ciudad 96.3 FM las incidencias de este encuentro. En el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo en Caracas se instalará este lunes la Plenaria Nacional para la Sistematización de la Agenda Cultural, que recogerá ideas y planteamientos de las autoridades culturales del Distrito Capital y de los 23 estados del país. Durante esa plenaria, que se extenderá hasta este miércoles 31 de agosto, se hará la primera evaluación de las políticas públicas culturales como resultado de las mesas de trabajo regionales desarrolladas previamente. También se hará la revisión de la Agenda Estratégica 2016 y del Plan Cultural 2017-2019. Asimismo, durante la jornada se instalarán mesas de trabajo para debatir sobre el Plan Cultural Nacional de las Regiones. En ese sentido, se espera que de esta plenaria que surjan igualmente planes y proyectos dirigidos a promover las expresiones culturales de cada estado para fortalecer la organización colectiva para el desarrollo de los procesos culturales y para ampliar los convenios de cooperación cultural entre los estados. De igual forma, se tiene entre los objetivos, afianzar valores que resguarden la identidad de los pueblos, construyan soberanía y defensa de la patria a partir del disfrute de las artes y el reconocimiento de nuestro patrimonio cultural y actualizar el proceso de registro de espacios culturales, salas de exposición, museos, teatros, centros culturales, espacios alternativos culturales, artistas, cultores y artesanos del oriente del país. En la plenaria participarán específicamente directores de los gabinetes de cultura, los secretarios de cultura de cada estado y los coordinadores de las distintas plataformas del Ministerio para la cultura de artes escénicas y musicales, de cine audiovisuales, del patrimonio y el pensamiento, del libro y la lectura, de las artes visuales y el espacio. El día miércoles se realizará una reunión estratégica en el Teatro Junín de Caracas con los 24 secretarios de cultura, en la que se tratará el tema de la masificación con el programa Corazón Llanero en todo el país. Así que bueno, estaremos entonces atentos a esta plenaria de gabinetes, ¿no? De gabinetes de cultura. Bueno, son las 10:50 minutos y ya se acerca el momento de ir a la pausa. Fíjense ustedes lo que andaba comentando a Cristina sobre el metro, que lo van a cerrar desde el 31 hasta mediodía. Por el metro también se moviliza el chavismo y van a haber movilizaciones en el centro. También les quiero decir algo sobre las movilizaciones. Aquí vamos a andar desmontando rumores, vamos a andar desmontando cosas locas, ¿no? Mira, sobre lo del metro. También se ha hecho por resguardar las instalaciones del metro y al personal y al público, que cuando la oposición ha convocado marchas que amenazan quebrar la normativa y aparecerse al CNE y no sé qué, las estaciones correspondientes a esos lugares se cierran, pero no se suspende el servicio. Es probable que eso sea lo que ocurra, que por ejemplo la estación de Los Cortijos la cierren porque uno de los puntos de concentración en el área metropolitana es el Unicentro del Marqués. Eso tiene su lógica, pero de allí a que suspendan el servicio de metro, mira, eso lo veo distinto, eso no lo veo muy diferente, ¿no? Y no creo que tampoco lo hagan desde el 31, lo harán desde la mañana, o sea, desde el momento en que se inicie la movilización, ¿no? Otra cosa, ¿no? Porque fíjate ustedes, o sea, lo que es la mala, lo que yo veo, yo lo leo como mala intención por parte de Miguel Salazar cuando habla de las plazas Bolívar. Estudiemos la Plaza Bolívar de Caracas, la factibilidad de paramilitares en la Plaza Bolívar de Caracas. Los edificios que la circundan, con excepción de la Catedral y el Palacio Arzobispal, creo que sí, ese es el Palacio Arzobispal, son bolivarianos, pertenecen al gobierno bolivariano, están recontra resguardados. y ese día van a estar recontra resguardados. Entonces, desde esos edificios, un francotirador no va a disparar, salvo que se monte en la torre de la catedral con la complicidad de los curas, porque el Palacio Arzobispal tiene una sola planta. Por otro lado, en una concentración masiva, es mala idea ejecutar acciones de disparos escondido entre la gente. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos la multitud termina linchando al pistolero. Termina agarrando y linchando al pistolero. Recordemos cuando asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán, al asesino lo volvieron puré. La gente que estaba allí se le lanzó encima y lo volvió puré. Y la mayoría de las veces que se cometen asesinatos de esta manera, en un acto multitudinario, al tipo lo agarran y lo vuelve ñinga, o por la medida chiquita, va preso. Va preso después de una buena tunda de la gente, si sobrevive al linchamiento. El señor Roa, el que mató a Gaitán, no sobrevivió. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que no es realmente las posibilidades de que eso ocurra en la Plaza Bolívar de Caracas son mínimas. Es diferente un espacio como, por ejemplo, la Avenida Francisco de Miranda, que es más amplia, que hay edificios altos, que pueden estar en las azoteas, que pueden estar en los balcones. Pero la Plaza Bolívar de Caracas, estratégicamente hablando, no es un buen sitio. Y realmente una cosa es ser francotirador y otra cosa es ser suicida. Suicidas los del Estado Islámico o los de estos grupos extremistas que se colocan una bomba y se inmolan. Pero realmente alguien que trabaja a sueldo como un francotirador, un paraco, no está dispuesto a inmolarse. Y sería suicida. Intentar algo así para ese asalariado de la muerte, sería realmente suicida una acción de ese tipo en la Plaza Bolívar de Caracas. Son las 10:55 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con Reinaldo Armas, Alma Bolivariana. Soy de aquí de la América Latina, yo soy de aquí donde brilla más el sol. Yo soy de aquí de la tierra de Bolívar, yo soy hermano del Arauca vibrador. Colombia, Perú y Bolivia, Perú y Bolivia, Venezuela y Ecuador. Cinco naciones hermanas con un mismo corazón. El capricho más hermoso de nuestro libertador. Colombia, Perú y Bolivia, Venezuela y Ecuador. Cinco naciones hermanas con un mismo corazón. El capricho más hermoso de nuestro libertador. Soy de aquí soberano como el viento, aquí ninguno puede gritar más que yo. Esta es la tierra del orgullo americano, que nuestro padre por herencia nos dejó. El que tanto deliraba por entregarnos libres su nombre y honor. No maltratemos su huella ni burlemos su dolor, que el alma bolivariana todavía sigue en acción. El que tanto deliraba por entregarnos libre su nombre y honor. No maltratemos su huella ni burlemos su dolor, que el alma bolivariana todavía sigue en acción. Seguiré.

6 minutos. ¿Qué les parece esta maravilla? Guy Dreyfus y Shmulik Bardan. Could You Be Love, esta versión que hacen a capela, punta de voz, a punta de pum, pum, pum, pim, pim. Qué buena está, de verdad. Esta versión que hacen de Could You Be Love, un tema bastante conocido gracias a Bob Marley. Se tratan de Guy Dreyfus y Shmulik Bardan. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado. Y sigue abierta la participación, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. La cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Y nos escriben por la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, Javier Oliveros. Ahora resulta que alias Popeye es consejero de la MUD. La verdad que cada día esta oposición se hunde más. Bueno, recordemos que Popeye es uno de los sicarios de Pablo Escobar, era uno de los jefes de sicario. Tiene en su haber un montón de muertos, participó en atentados terroristas. Y bueno, ahora resulta que este señor habla de Maduro, el asesino ese, el bicho ese, es que de verdad que no tiene ningún tipo de vergüenza. De todo modo, yo he escuchado entrevistas, he leído y he escuchado entrevistas con Popeye que no tienen que ver, de Popeye, de cuando estaba preso, que no tienen que ver con la política venezolana. Y la verdad es que el tipo va para adelante y va para atrás, él no está muy bien de la cabeza, tiene un problema de ego, él es, Es un loquito. Realmente Popeye es un loquito y de verdad cada día esta oposición se hunde más, ¿no? Dice Ana, eso de Miguel Salazar debe ser tan cierto como la boda del comandante con Rudy Rodríguez. Dice Polín, saludos Enza, hay muchos funcionarios en el cargo de confianza que no firmaron y están agazapados. Esos son más peligrosos. Es así, es así. Es más, vamos a estar claros, pero es que a mí algo que me llama la atención es que de verdad que hay que ser o muy bruto, o sea, además de descarado, hay que ser de verdad bruto, pero bruto. O sea, porque ¿cómo es posible que cargos 9-9 firmen en contra de Nicolás Maduro o estén en plan de 9-9 después de haber firmado en contra de Chávez? Y que el 80% de la dirigencia opositora no firmó. Es una cosa que de verdad que no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, tenemos también mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice Samuel Torres, a quien le mandamos un abrazote. Dice, buenos días, con relación a los comentarios hacia el periodista, perdón, palangrista Miguel Salazar, quiero agregar una anécdota o hecho sobre él, ¿no? Este periodista inventa historias. Yo era uno que compraba su semanario hasta que lo vi entrevistado por Ernesto Villegas en su programa matutino por BTV, siendo su hermano presidente del canal. ¿Se imaginan hace cuánto tiempo, verdad? Pues bien, Ernesto Villegas le inquirió sobre una supuesta información, chisme o invento, diría yo, sobre el presidente del canal, quien era su hermano Vladimir, que apareció en su semanario, escrito por Miguel Salazar, por supuesto. Y si él quería, que si Miguel Salazar lo llamaba, porque Vladimir Villegas se encontraba en las instalaciones del canal, pues bueno, para conversar, ¿no?, sobre eso. La respuesta de Miguel Salazar fue, no voy a dejar que me caigan entre los dos. Si lo vas a llamar, me levanto y me voy. Desde ese momento, dice Samuel Torres, desde ese momento me di cuenta que era, además de un cobarde, era un palangrista que inventa historias. Y yo, cuando quiero leer una historia, voy a una librería y compro una buena novela y no gasto mi dinero en leer chismes y o historias inventadas, sino historias con estilo de buenos escritores que tenemos a montón en nuestro país o cualquier otro de origen extranjero. Es así, Samuel. Nos escribe Miriam Guevara y nos dice, elevemos todos una oración a Dios Padre para que el 1 de septiembre caiga la lluvia protectora que nos hace saber que contamos con la presencia de Dios y de Chávez, ya que las concentraciones chavistas, cuando llueve, el pueblo se mantiene firme. Allí llueve, llueva, truena, relampaguee. En cambio, los opositores salen corriendo cuando cae una lloviznita. No ven que ellos pertenecen, bueno, no, yo no creo en cielos ni infierno, o sea, no ve que, bueno, que si les cae el agua bendita, dice ella, que ellos se derriten. Así que salen todos corriendo a sus carros Audis para no mojarse. Bueno, vamos, cuando son las 11 y 10 minutos, vamos a hacer contacto con nuestro compañero Johnny Marquina, que se encuentra en esta instalación de la Plenaria Nacional para la Sistematización de la Agenda Cultural en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas y está junto con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Adelante. Así es, compañera Enza García, muchísimas gracias por este pase. Nos encontramos, como tú bien lo has dicho, en el Museo de Arte Contemporáneo y en este momento vamos a escuchar al ministro, quien está dando introducción a esta plenaria que se va a extender hasta el miércoles 31 de agosto. Vamos a escuchar. Va a ser decisivo para el devenir cultural del país y va a ser decisivo para lo que corresponde a la creación de una institucionalidad que en permanente actualización, en permanente búsqueda de diálogo cotidiano con un pueblo, puede transformarse y puede ser en esa medida agente de la transformación esencial de nuestro país. Quiero, para no hacer muy largo esta presentación, saludar a todos los medios de comunicación que hoy nos visitan. Siempre he dicho en cada una de las reuniones que si los medios de comunicación estuviesen más atentos a todo lo que pasa en materia cultural, en materia de creación, en materia de preservación del patrimonio, en materia de despliegue de los distintos eventos, en los esfuerzos que hace no solo el Estado, sino también las comunidades organizadas por preservar una memoria, una identidad y por construir una nueva identidad. Y en esa medida nos acompañan los medios de comunicación con justicia. Yo creo que tendríamos hoy una situación completamente diferente en cuanto a la forma como enfrentamos la anticultura de la muerte, la anticultura de la violencia, la anticultura del consumo y todas las anticulturas que se han desplegado contra una identidad que todavía está en construcción como la identidad venezolana. Por eso cuando he dicho que ha habido deficiencias internacional, también quiero decir, cuando ha habido acompañamiento. Y creo que este acontecimiento lo ha tenido y creo que sí lo merece. Voy a leer un documento, decía, para no alargar mucho esta presentación, que es la síntesis de las 5 reuniones que hemos celebrado en las regiones. 5 reuniones que nos han ayudado muchísimo al Ministerio del Poder Popular para la Cultura a comprender precisamente los distintos relieves, las distintas realidades y las potencialidades que tiene nuestro país cultural. Esto gracias a que cada una de las autoridades que ha hecho convergencia en esta convocatoria nos ha aportado datos extraordinarios en cuanto a la realidad cultural de cada uno de los estados y de las regiones, pero al mismo tiempo nos han dado ideas, propuestas, desde las experiencias exitosas que cada uno de ustedes adelanta. Es importante leer este documento porque allí está la memoria de nuestros 5 encuentros y a partir de esa memoria de los 5 encuentros viene el gran desafío que empezaremos a construir en estos próximos 3 días. Este desafío no es otro que el de, hacia el interno de la institucionalidad cultural, dar un paso importante en lo que comprende la necesidad de crear un verdadero plan que desde las regiones pueda conformar el país cultural que ahora somos, pueda comprender el país cultural que ahora somos y pueda direccionarnos hacia el país cultural que nosotros queremos ser. Entonces, voy a leer. Una plenaria de autoridades culturales para un nuevo plan de cultura. Nuestra hipótesis: un nuevo país cultural, una actualización de los métodos. A 17 años de la constituyente y a 10 de la creación del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, existe en el país un verdadero cambio conceptual y de procedimiento que trastocó el modelo de diseño y ejecución de políticas públicas que el sector cultural, abriendo la posibilidad de una institución emergente y nuevos métodos de construcción, ha llevado a cabo. Creemos que, alumbrados por los preceptos contenidos en la Constitución en general, y en particular de los derivados del capítulo 6, Derechos Culturales y Educativos, se ha ido sosteniendo como teoría y praxis un modelo participativo y protagónico que ha dado cumplimiento a 3 líneas gruesas de trabajo. Número 1, la democratización. Número 2, la masificación. Número 3, la desconcentración. Estas han incluido en el sujeto territorio y consumo de la producción, así como la creación y circulación de bienes culturales. Si lo anterior es cierto, podemos inferir que el país cultural que tenemos es diferente al que heredamos y que esos cambios producidos, tanto en su dimensión subjetiva como en la objetiva, requieren ser conmensurados, pensados y correspondidos con la actualización de los métodos y las políticas públicas. Antecedentes: congresos de cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura realizó entre 2005 y 2015 5 congresos de cultura con la finalidad de orientar la política cultural emanada del Estado, promover la organización del pueblo desde los movimientos y redes culturales, afinar criterios para la legislación cultural y la reivindicación del sector, suscitar la nueva estética revolucionaria, construir elementos unificadores de cara a una nueva hegemonía cultural. Esta actividad deliberante ha creado condiciones para la construcción de un plan complejo para el sector cultural que trascienda lo meramente programático y se expanda hasta lo estructural, implicando los siguientes factores. Número 1, financiamiento para la creación y preservación de las tradiciones. Número 2, infraestructura cultural. Número 3, políticas para el mecenazgo desde la equidad cultural. Número 4, transferencia de competencias al poder popular. Número 5, la territorialización de la política cultural. Considerados como condiciones materiales en estos congresos para la protección, la circulación, la promoción, la difusión, la actualización tecnológica, el diseño de una economía cultural mixta, la formación política y técnica en todos sus niveles para los creadores y portadores tradicionales y la formación de público, tanto como la articulación de las instancias de gobierno cultural entre sí y con otras afines, como turismo, comunicación, educación, etc. Estos fueron los resultados de estos congresos de cultura. Nuestro diagnóstico, la fragmentación y desarticulación del gobierno cultural. De estas jornadas de consulta resultaron programas que no se han logrado comprender en su justa medida por falta de métodos y criterios comunes para el registro del impacto institucional y político de las acciones concretas. La debilidad reside precisamente en la fragmentación y desarticulación de las instancias de distintos factores culturales que nos impiden estructurar no solo un plan integral, sino el espacio mismo de esa institucionalidad cultural que demandan las fuerzas culturales y que necesita el Estado para ordenar y gobernar con justicia su espectro simbólico, afectivo e ideológico. Refundar nuestros métodos de gobierno cultural. Quizá esta es una de las grandes querellas de todo el movimiento cultural en los distintos congresos. Se hace inminente corregir la dispersión institucional dada por los anacronismos y los desencuentros de tipo ideológico de un aparato burocrático heredado y otro en permanente emergencia. Es por ello que hemos dado a estas jornadas de encuentro y articulaciones el carácter refundador de nuestros métodos de gobierno y rectoría cultural. Una nueva concepción del gobierno cultural. Este parece ser el gran desafío. Nos corresponde, si hicimos 5 congresos, convocamos al país para 5 congresos de cultura, nos correspondería un 6º congreso, que hemos dicho puede ser un congreso institucional para la creación de una nueva concepción del gobierno para la cultura, capaz de determinar con métodos científicos las necesidades del sector propiamente, en conjugación crítica con las necesidades del Estado nacional. Resultados esperados de un congreso refundador. Un congreso refundador tendría por tarea inicial conmensurar alcances de la acción, de las acciones culturales, cifrado en la cantidad y calidad de actividades, eventos, políticas y demás iniciativas emprendidas en todos los niveles de gobierno cultural de forma no articulada, así como sus respectivos alcances sociales, políticos, culturales y territoriales. Venimos a conocer si hemos estado haciendo eso en estos encuentros, lo que hacemos. Y felizmente la coincidencia conceptual, programática e incluso territorial nos da las condiciones para poder enfrentar el devenir desde la planificación y desde la articulación efectiva de todo cuanto hacemos. Un inventario del gobierno cultural, capaz de aproximarnos a un inventario de infraestructuras culturales programadas de gobierno, programas de gobierno, legislaciones culturales de carácter local y planes orientados al subsidio, el mecenazgo de la creación de las prácticas culturales. Felizmente, desde que inició la revolución, la cultura dejó de ser una asignatura pendiente o una asignatura postergable para convertirse en una asignatura central. Esto significa que tanto el gobierno municipal como el gobierno regional, esto nos dicen los indicadores, han proliferado en programas y acciones en favor de las culturas, programas y acciones en favor de las infraestructuras culturales y programas y acciones en favor del desarrollo de la creación. No obstante, todos estos programas, por abundantes, no se encuentran articulados en un plan. Y quizá eso es la tarea que nos convoca a nosotros en este momento y quizá la tenemos bastante fácil, porque ya no se trata de entusiasmar a gobiernos regionales o nacionales, que hubiese sido pensado en la Cuarta República. Se trata ahora simplemente de buscar las convergencias, dónde estamos actuando de la misma manera para darle a esa convergencia un carácter planificador. Un inventario del gobierno cultural, entonces, sería aproximarnos a todo lo que hacemos, a todo lo que tenemos y con quién estamos haciendo las políticas. Las condiciones para la articulación interinstitucional. Se han hecho presentes las condiciones favorables para la articulación interinstitucional, sobre todo en el campo de la cooperación efectiva y la complementación de fuerzas focalizadas o condicionadas por una eventualidad, o con lo cual ha sido posible un trabajo cercano a la condición anclado en las actividades particulares, más no gracias a un método sólido que rija las relaciones entre las distintas instancias del gobierno cultural. La abundancia de programas e iniciativas desarticuladas entre sí supone los siguientes riesgos: dispersión de recursos, duplicación de esfuerzos y poca eficacia política. Esto último impide que el pueblo sienta una identificación real de la acción cultural con los derechos culturales, con la ley de cultura y con la visión política del gobierno bolivariano. Un plan conjunto de la cultura. Este congreso refundador debería hacernos avanzar en 2 vertientes. Vamos a ponerlo, ya que estamos amenazados permanentemente por quienes quieren desestabilizar el país en lo moral y en lo real, vamos a plantearlo en términos de defensa integral de nuestra nación y entendiendo que nosotros obramos precisamente en un territorio afectivo, simbólico y cultural. En lo táctico, para consolidar una agenda de trabajo articulado partiendo de lo que ya tenemos hacia lo que podemos unificar y o planificar en conjunto. No debemos detener la marcha de cuanto se ha creado y de cuántas iniciativas hay en el país. Esto digo, es un capital a favor. Lo que sí debemos es, a partir de del diálogo, de la comunicación, de la integración, es articular cada cosa que hace el gobierno bolivariano en favor de la cultura en todos los niveles. En el nivel nacional, en el nivel regional, en el nivel municipal, en el nivel del gobierno popular. Para acordar un orden de prioridades que tengan en consideración el impacto local, nacional y regional. Debemos trabajar en tres de estos cinco ámbitos que se nombran a continuación. El ámbito comunitario, el ámbito organizativo, en el Congreso de la Patria de los Movimientos Sociales, en el desafío que corresponde a la ocupación del espacio público, el indicativo y simbólico que corresponda a la relación con nuestros pintores, con nuestras pintoras y al desafío que tenemos en esta dimensión social y los proyectos y financiamiento, que sería el inicio de la segunda fase del Foro de la Economía Cultural. Esta labor debe tener su presión mediática concertada para visibilizar no solo lo que hacemos como gobierno revolucionario, sino el modo y los principios con los cuales estamos operando y ejecutando una política cultural. ¿Cuáles son esos modos y cuáles son esos principios? Primero, defender la identidad nacional. Defenderla es proteger su acervo y también propiciar la creación de nuevos elementos de esa nacionalidad. Al mismo tiempo, entender que una de las necesidades fundamentales que tiene el país es volver a reunirse como territorio real y como territorio simbólico. Y hemos hablado en los distintos encuentros de que el país es y debe ser comprendido así como una suma de regiones. Una suma de regiones que al interno están tocadas por las distintas formas de ser cultura, por las distintas formas de comprender el mundo en lo simbólico y en lo real. Quiere decir que la visión de la diversidad cultural, de la multiculturalidad que tiene la Carta Magna, es una de las asignaturas que nosotros debemos profundizar. Para ello debemos comprender que el país es entonces una suma de regiones, una suma de regiones, que quiere decir que la diversidad cultural es diversidad cultural porque tienen puntos de comunión. La diversidad cultural no se hace valorando negativamente la diferencia, sino valorándola positivamente como puntos comunes que se articulan en un solo espíritu nacional. Este aspecto, aunque está ligado a lo programático, debe trascenderlo hacia la producción de contenidos, más allá de los eventos y las acciones concretas, con líneas editoriales definitivas en las premisas de lo afirmativo venezolano y la construcción de una esperanza. Lemas que orientan lo que comunicamos y cómo lo comunicamos de acuerdo al efecto ético y estético del debate. En lo estratégico, una nueva metódica institucional para un gobierno de la cultura. El último trimestre del 2016 debe servir entonces como preámbulo de una nueva metodología institucional para un gobierno de la cultura, un nuevo modelo de gestión política y gubernamental. Por ello, se convoca a una plenaria de autoridades culturales afecta a la idea de construir un nuevo modelo de gestión pública y gubernamental. Esta plenaria de autoridades culturales debería construir los criterios rectores de un plan nacional de cultura contentivo de la diversidad local y regional, simbólica y territorialmente sustentada, y de las líneas unificadoras del espíritu nacional, distinguiendo y articulando las dos dimensiones de la acción cultural. Debemos pensar la cultura como una política de Estado y debemos pensar la política de cultura como una política de gobierno en revolución. La primera ordena y clasifica y se conecta de modo equitativo con las necesidades del pueblo, del territorio y sus instituciones. La segunda imprime sentido, contenido y direccionalidad a las respuestas requeridas por la situación real de cara a la configuración de un orden simbólico de la venezolanidad proyectado y planificado de su memoria histórica hacia su capacidad de crear e invertir en futuro. Acciones de la plenaria de autoridades culturales. Número uno, un plan que unifique, articule y clasifique el país cultural. Nuestro propósito es el de ordenar material y simbólicamente el país cultural. Que requiere un plan que unifique, articule y clasifique esta dimensión del país. Un plan de cultura nacional debe ser el resultado de un análisis crítico de lo real y una proyección de lo que queremos hacer realidad. Materia para esto último tenemos de sobra. Los 5 congresos de cultura deben ser escuchados, atendidos, analizados, sopesados, interpretados y reinterpretados, que nos dan la medida de las expectativas que tiene nuestro pueblo en materia de cultura. Nos dan también ideas concretas para el desarrollo de políticas culturales y también nos imprimen alguna visión de todo aquello que no ha sido exitoso y que debe por ello ser revisado y superado. Un análisis crítico de lo real. Se requiere una actualización de datos del país cultural que somos ahora, entendiendo que la conmemoración del mismo será un elemento fundamental para orientar el gobierno de la cultura. No podemos planificar una política pública sobre aquello que desconocemos, sobre los sujetos, los territorios y las realidades concretas que hacen de este sujeto y de este territorio organismos activos, participativos, que no solamente están esperando recibir cosas, sino que esperan el momento para articularse y protagonizar sus propios procesos. Sin un registro real, nosotros no podríamos saber cuál es el monto que requiere invertir la nación en infraestructuras culturales. Pero no sabemos más aún cuáles de ellas son patrimoniales, cuáles de ellas no lo son, o cuál es la necesidad para la creación de nuevas infraestructuras culturales, difícilmente podríamos atinar en las respuestas que está reclamando nuestro pueblo y que está reclamando también nuestros cultores. Por lo tanto, parece inminente que nosotros volvamos a conmensurar este país cultural que hemos inflado, hinchado, que hemos enriquecido, que hemos abonado, que ha crecido a lo largo y ancho de los distintos acontecimientos que han marcado el devenir político, ético y social del país. Desde que los derechos culturales fueron promulgados en nuestra Carta Magna hasta nuestros días, han pasado muchas cosas. De hecho, la creación del Ministerio del Poder Popular para la Cultura es una acción que se deriva de los principios y de los programas que están contenidos en los derechos culturales y educativos, pero en general, lo que propone nuestra Constitución es precisamente crear la equidad. Y esta equidad tiene también una dimensión en lo cultural. Una proyección de lo que queremos hacer realidad. Horizonte que se encuentra plasmado como líneas rectoras en materia de principios y programas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las leyes de cultura vigente, teniendo el plan de la patria como bitácora ideológica, ética, estética y política. No se puede construir un plan de cultura divorciado de un plan orgánico para la nación. Nosotros, como jefe de la cultura, desde el punto de vista institucional, no estamos en la facultad de decidir cosas que no estén antes inscritas, pensadas, priorizadas en un plan orgánico para la nación. Si se trata de derrotar una guerra económica, pues nosotros no estamos ajenos en la creación de contenidos, de procesos, en la creación de estrategias y de acciones que tributen a lo mismo. Recuperar la memoria agraria del país, por ejemplo, pudiera ser una tarea que se inscribe en un plan que aparentemente no nos convoca, pero que nos está abrazando a todos. Hay que verse entonces dentro del interés de la nación, hay que verse dentro de lo que necesitamos nosotros consolidar desde la cultura para que se consolide el único sueño que está además acá plasmado como el primer artículo de la Constitución, que es el cumplimiento del ideario bolivariano. Un registro de la geografía cultural. Proponemos, por ello, convocar un registro único de la geografía cultural que abrace todos los índices necesarios para construir una cartografía fidedigna del alma y el cuerpo cultural de Venezuela, su infraestructura, sus dinámicas, sus prácticas, sus organizaciones, sus sujetos, sus territorios, sus espacios, sus referentes, sus tradiciones, su patrimonio, sus legislaciones, sus presupuestos, sus artistas, intelectuales, artesanos, sus grupos organizados, ya sea de forma de grupos de interés, o sea de forma comunitaria y popular, puntos de producción, etcétera, etcétera, etcétera, más etcétera. Todo lo que podamos incluirle a estos ítems serían bienvenidos para poder tener una medida real de este país. Que nos permita referenciar geográficamente al pueblo que se dedica a la creación y a la tradición, así como sus condiciones existentes para el sustento de derechos culturales. De cara, pues, ya cerrando, hacia los congresos que hemos convocado y hacia el Congreso de la Patria, que es un congreso que está abierto a permanentes convocatorios y que aún tiene muchísimo por aportar, nosotros creemos que todo lo que disfrutamos acá en la instancia de especie de congreso de instituciones culturales debe ser, de alguna manera, un producto que se propone consumar el debate en el plan institucional entre agosto y septiembre para construir las líneas rectoras del plan de cultura, cuyo proceso de legitimación se complete en las instancias del Poder Popular en noviembre en el Congreso de la Nación. Este documento es la síntesis de nuestras 5 reuniones y no es el punto de llegada, sino es el punto de partida a lo que va a suceder en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses. No es otra cosa que la creación de un Estado de la cultura para poderle dar cumplimiento a los derechos culturales que por primera vez en la historia de nuestra República, estoy casi seguro que como ejemplo único en el mundo de las leyes y de las constituciones republicanas, no solo contempla la palabra cultura como un hecho esencial, sino que le da una categoría de derecho jurídico para que se haga justicia, para que se ejecuten cada una de las líneas programáticas de la Constitución, que además vienen contenidas no solo de una visión legalista del mundo, sino de una visión de principio, una visión ética, una visión que propone una sociedad justa y una sociedad diferente. Y nosotros tenemos, quizá, de todas las tareas, aunque no lo parezca, la más comprometedora. Nuestra tarea es precisamente blindar ese imaginario de la venezolanidad, blindarlo contra el olvido, blindarlo contra los asedios permanentes, pero también blindarlo contra las intenciones que en el tiempo se dan, precisamente por la falta de atención y de cuidado del ser real, del ser radical, del ser histórico, de cara al deber. Tenemos un bello trabajo por delante que no nos permite descansar ni un solo instante, y yo quiero desde acá reconocer y agradecer a todos los gobernadores y gobernadoras bolivarianos y bolivarianas que, con su voluntad política, han hecho posible esta confluencia de voluntades, y por supuesto a cada uno de ustedes, hombres y mujeres, trabajadores, trabajadoras, que han dado lo mejor de su tiempo, lo mejor de su pensamiento y lo mejor del amor patriótico para poder llegar hasta este punto que parecía en otro momento muy lejano. Se hicieron durante estos 10 años muchísimos intentos. Se construyó una infraestructura cultural que pensó en la desconcentración. Se adelantaron programas que atinaron a la hora de crear espacios para la democratización del hecho cultural, no solo de los bienes culturales que circularon, sino de nuevos actores, de nuevos protagonistas. Creo que casi todos nosotros, su mayoría, somos el producto de esta revolución, somos el producto de que se hayan abierto esas alamedas para que otros actores y otros protagonistas estemos sumados en las tareas que tenemos nosotros. Creo que también el Ministerio de la Cultura hizo un esfuerzo extraordinario en la desconcentración. Hoy tenemos gabinetes de cultura, tenemos casas de la diversidad cultural, tenemos mejores bibliotecas, tenemos librerías del sur, tenemos redes de arte, tenemos UNEARTE, tenemos una cantidad de espacios instalados. Lo único que se necesita es repensar, porque la realidad de una revolución es mucho más cambiante que las realidades que se dan en países que están aletargados en procesos conservadores. Y nosotros simplemente lo que queremos es conocer cuál es ahora esa dimensión del país cultural que tenemos. No porque la desconozcamos del todo, sino porque es fundamental que este conocimiento y reconocimiento se conforme en un espacio permanente de construcción protagónica con nuestro país. Nos debíamos a este congreso, y por eso yo no tengo duda en llamarle así, un congreso de autoridades culturales que van a pensar los nuevos métodos, que van a pensar las nuevas políticas, y que van a ayudarnos a conocer al detalle cómo es este país cultural que ha florecido después de la revolución de Hugo Chávez, y hoy con esta revolución que se mantiene firme a estos principios de capitalismo que lleva adelante nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este punto de partida, a este congreso que espero saquemos adelante. Muchísimas gracias. Bien, escuchábamos las palabras de el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, quien dio lectura a un documento que sintetiza las conclusiones de ideas y planteamientos realizados en las mesas de trabajo regionales ya desarrolladas, entre ellos encuentros. Esto es como parte del Plan Estratégico 2016 y para el Plan Cultural 2017-2019, como una creación del Estado de la Cultura para blindar el imaginario de la venezolanidad de cara al porvenir. Esta plenaria se va a extender hasta el miércoles 31 de agosto, cuando además se realizará una reunión estratégica en el Teatro Junín de Caracas con los 24 secretarios de Cultura, en la que se tratará el tema de la masificación del programa Corazón Llanero en todo el país. Y gracias, Inca García, y devolvemos el pase al estudio. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Momentos de nuestra historia. 29 de agosto de 1975, nacionalización del petróleo. En el momento en que asciende al poder Carlos Andrés Pérez, en 1973 existía todo un conjunto de condiciones favorables para tomar las medidas de nacionalización de la industria petrolera. Pero no es sino hasta el año 1975 cuando el Ejecutivo presentó al Congreso Nacional el proyecto de ley de nacionalización para el retorno integral del negocio petrolero a las manos del sector público. Después de un largo debate, los congresistas aprobaron el proyecto y el 29 de agosto de 1975 se convirtió en ley orgánica, cuando el presidente Carlos Andrés Pérez puso el ejecútese a esta ley conocida como Ley de Nacionalización del Petróleo. Esta ley reserva al Estado venezolano la exploración, explotación, manufactura, refinación, transporte y comercio del petróleo, asfalto y todo tipo de hidrocarburos. De esta manera, el 31 de diciembre de 1975 quedaron extinguidas las concesiones petroleras, anulado el derecho de realizar actividades de la industria petrolera a quienes se les había otorgado y las compañías transnacionales. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Once, 40 minutos de la mañana, regresamos a La Ventana después de este contacto que hicimos con los compañeros de Cultura al Día desde el museo, el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, donde se instaló este lunes la Plenaria Nacional para la Sistematización de la Agenda Cultural, ¿no? La idea es recoger ideas y las ideas y los planteamientos de las autoridades culturales del Distrito Capital y de los 23 estados del país. Escuchábamos al ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez. Bueno, sobre las informaciones que les habíamos comentado, pues nos lo dijo nuestra usuaria Ana Cristina, y eso lo leí ayer también en la prensa, pues hasta el 5 de septiembre está prohibida la circulación de aviones privados y drones por el espacio aéreo venezolano. Los cuerpos de inteligencia, señores, por eso hay que estar estemos tranquilos y tengamos confianza en que llegará el 1 de septiembre, la oposición manifestará, nosotros manifestaremos y las cosas no pasarán a mayores, Dios mediante. Los cuerpos de inteligencia están atentos y fíjense ustedes, ¿no? Yo estaría pendiente del programa Con el Mazo Dando este miércoles, previendo la información, ¿no? O sea, prestándole mayor atención a lo de los trabajadores de Polar, a la captura de los trabajadores de Polar. Fíjense ustedes, agarraron a estos dos muchachos, bastante jóvenes, es una lástima, trabajadores de Polar. En realidad las armas no eran verdaderas, eran réplicas de fusiles, pistolas y uniformes militares. Esto lo denunció Diosdado Cabello en Con el Mazo Dando el pasado miércoles, ¿no? Él agarró y dijo, señores, ahí tengo información. Y alerto, ahí dijo, y alerto a la ciudadanía. El primero de septiembre lo van a utilizar de vitrina para lanzar materiales al exterior, para justificar que si aquí hay una crisis humanitaria y una intervención, y se van a forjar imágenes. Van a salir en los próximos días, grabarán, van a sacar a gente disfrazada de militar y de policía, y van a grabar escenas de supuesta represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado a la población civil, y esas imágenes las van a lanzar por las redes el primero de septiembre. Ahí está. Ahí está. Estos dos muchachitos con uniformes militares falsos y con armas falsas, ¿qué iban a hacer? Iban a grabar. Iban a grabar las imágenes que iban a lanzar el primero de septiembre para acusar, para desprestigiar a los militares y acusar al gobierno de Nicolás Maduro de genocida, sinvergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. Diosdado, o sea, ya esa información la manejaba Diosdado Cabello. ¿Y por qué la manejaba Diosdado Cabello? ¿Porque tiene una bola de cristal? No, porque llegó a los cuerpos de inteligencia. ¿Y qué fue lo que dijo Diosdado? Alerto, dijo, señores, si ustedes ven gente que anda con una camarita grabando supuestas escenas de represión, señores, denúncienlo. Y pueblo alerta, y eso es lo que tenemos que hacer, estar alerta y hacer la denuncia ante las autoridades. No agarrar y ponernos por las redes, ¡ay, aquí está! Porque lo que hacemos es encochinar más las cosas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Vamos a leer la nota de prensa de lo que pasó con estos trabajadores de la Polar. Dos trabajadores de empresas Polar fueron capturados por el CICPC, Policía Científica, con 5 réplicas de fusiles y pistoles y uniformes militares que trasladaban en un vehículo en la ciudad de San Diego, cerca de Valencia, en el estado Carabobo. Reportaron fuentes ligadas con la investigación del caso. Se trata, y está la foto de la niña, muy valiente ella en el Twitter, ¿no? Diciéndole al Nicolás Maduro que se suicide, rata, bicho. Caramba, pero cómo llora en la foto. Sus orejas no maquilladas eran azules como el alba. Del miedo que ahí están, ¿no? Los asesinos seriales de Twitter que cuando se ven en una situación real, caramba, cómo se asustan. Bueno, se trata de Adey Alexander Parra Villamizar y Génesis Coromoto Caruso Rizo, de 24 y 23 años respectivamente, quienes se movilizaban en un vehículo marca Volkswagen, tipo pick-up color blanco, placas A80AB3H, que fue detenido en la calle principal del sector Esmeralda, en el municipio de San Diego, a unos 180 kilómetros al occidente de la capital, aquí en Caracas. Al hacer la revisión del vehículo, los agentes policiales habrían localizado las réplicas de 3 fusiles modelos R15, M16 y M15, así como de 2 pistolas Glock 17 en la cabina trasera. Mientras que detrás de la butaca del conductor se encontraron 4 prendas de vestir tipo camuflaje de uso militar y en el tablero una gorra de la policía del estado Carabobo. ¿Quién es el gobernador de Carabobo? Un chavista. Ahí está. No, la idea es eso, acusarnos, como lo hicieron el 11 de abril, de genocidas. Por supuesto que para poder sustentar eso, bueno, hacen falta, les hacen falta. Una persona fallecida, unas personas que fallezcan, que sean asesinadas, y por supuesto también imágenes para el exterior. Ustedes se acuerdan que durante la salida agarraron imágenes de Turquía, de Chile. Hay una donde es en Venezuela, y unos policías con unos sombreros de pieles, así como los que usan en Rusia, Ucrania, en pleno invierno, en un país tropical. Bueno, como la cosa fue tan descarada, la idea es forjar imágenes nuevas. O sea, que no digan, ay no, mira, esto fue en Suecia, o esto fue en Chile, o esto fue en Turquía. No. Ahí está. ¿Y qué es lo que buscan esas fotografías? ¡Pum! Campaña hacia el exterior, porque esto es más un show hacia afuera que hacia adentro, señores, lo del primero de septiembre. Montar una campañita hacia el exterior y también despertar la indignación del pueblo venezolano. ¡Miren lo que está haciendo la Guardia! ¡Miren lo que está haciendo la Policía del Estado de Carabobo! Ahí está, ¿no? Bueno, estas personas no pudieron explicar la razón de portar tales objetos cuyo uso está sancionado por la Ley para el Desarme y el Control de Armas y Municiones. Por tal motivo fueron puestas a la orden del Ministerio Público. Cabe destacar que los dos aprehendidos son pareja Bonnie and Clyde y trabajan en la agencia La Guacamaya de Empresas Polar ubicada en Valencia, según lo reflejan sus perfiles en las redes sociales. Bueno, asimismo, la joven es Génesis Maduro, Génesis Caruso, en uno de sus últimos tweets, le dice al presidente Nicolás Maduro que le haría un favor a Venezuela y al mundo si se suicidara, además de calificarlo de parásito y bruto. Entonces, bueno, el tweet en concreto de La Llorona dice: Maduro da 48 horas, maldito, le harías un favor al mundo y a Venezuela si te suicidas en 48 horas, parásito, bruto, genocida, eres la peor plaga. No, mi niña, arroba Génesis Caruso. No, mi niña, plaga eres tú, que te prestas para estas cosas. De verdad. Pero bueno, señor, esto ya lo había alertado el pasado miércoles Diosdado Cabello. Así que este miércoles todos atentos a Con el Mazo Dando y tranquilos y confiados. Tranquilos pero alerta. Se puede estar las dos cosas a la vez. Tengamos confianza. Tenemos unos buenos cuerpos de inteligencia. Recordemos lo que se logró abortar el año pasado. Calladitos, iban a bombardear Caracas, iban a bombardear BTV, iban a bombardear lugares estratégicos, recordemos. Y es más, lo confesaron los mismos pilotos, agarraron a los tipos 2 días antes. Los mismos militares metidos en esta intentona de golpe lo confesaron. Entonces, señores, este era feo lo que tenían preparado para el Día de la Juventud del año pasado. Y fue, chácata, atajado a tiempo. Así que tengamos confianza, tenemos unos buenos cuerpos de inteligencia. Y el próximo jueves, pues bueno, que ambos sectores se manifiesten, a los sectores de oposición, pues lo que les digo es, a eso sí les digo, que tienen que deben de tener cuidado, porque el correíto de Freddy Guevara es bastante elocuente. Y no solamente el correo de Freddy Guevara, sino que hacemos un recuento histórico de lo que fue el 11 de abril, el paro sabotaje, la salida, y ellos siempre están buscando un muerto. Porque, bueno, un muerto con motivos políticos, para hacer show, para buscar apoyo en el exterior, para generar conmoción. ¿Por qué buscaron a los muertos de Puente Llaguno? Para acusar al comandante Chávez de genocida. Y eso es lo que ellos quieren ahora. Entonces, bueno, señores, o sea, si quieren manifestar, hágalo. Hágalo como lo va a hacer la viejita, mi vecina, que se va a poner a la puerta del edificio con su bandera. Saquen su bandera en las redes sociales y digan: ¡queremos revocatorio ya! Pero no se dejen utilizar como carne de cañón. Y a la gente nuestra, lo que le decimos a la gente del chavismo: vamos a manifestar nuestro apoyo al gobierno bolivariano de acuerdo con las formas que más nos convenga, de acuerdo a como podamos. El centro de Caracas va a ser un lugar seguro. Es la convocatoria que está hecha a movilizarse por el centro de Caracas. Es una locura lo que dice Miguel Salazar. O sea, aplicando la lógica elemental, no tiene ningún tipo de sentido el ataque que él dice que van a hacer. O sea, y en la Plaza Bolívar, que eso está lleno de edificios gubernamentales con toda la seguridad del mundo, edificios bajitos, y de verdad que es suicida. La mayoría de los casos que los francotiradores o los sicarios actúan en medio de una multitud terminan siendo linchados por esa misma multitud. Entonces, señores, invitamos pues que el 1 de septiembre transcurra, que cada quien exprese sus ideas en total paz. Ese es el deseo que de verdad tenemos, ¿no? Bueno, dijo el vicepresidente Aristóbulo Isturiz que el pueblo chavista se movilizará el 1 de septiembre en el centro. La movilización convocada por oposición venezolana el próximo 1 de septiembre es parte de un plan para derrocar al presidente Nicolás Maduro, denunció ayer el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz. Desde Curiepe, Estado Miranda, Isturiz, en asamblea con el pueblo mirandino, manifestó que la derecha inventó una marcha para esconder su plan fascista. No es una marcha, eso es un plan desestabilizador golpista para tumbar al presidente Maduro. Lo que están buscando es desestabilizar el país, un muerto, un preso, un golpeado, para decir que por eso es que van a luchar, porque no tienen la capacidad de movilizar al pueblo. Échenle piernas, vamos a ver si aguantan como en Altamira, pero nosotros les aplicaremos fuego lento, expresó. En este sentido, el vicepresidente exhortó a la movilización permanente con el objetivo de hacerle frente a los instigadores de la violencia. Anunció que el 1 de de septiembre habrá una movilización en el centro de Caracas. Hemos movilizado gente todos los días del mundo y el jueves nos vamos a movilizar por todo el país. Nosotros no vamos a hacer lo mismo que el 11 de abril, vamos con todos los hierros para defender la revolución. La parte del centro se la vamos a movilizar y vamos a movilizar Caracas también y vamos a ver cómo es la cosa, dijo Isturiz. ¿Y dónde van a ser las movilizaciones? Recordemos que el chavismo domina mayoría de las gobernaciones y lo lógico es que sean en el centro de las ciudades, que sean en las plazas Bolívar. Qué casualidad que esos son los puntos que dice Miguel Salazar que van a tener a los francotiradores, ¿no? Entonces, de verdad que este señor, pienso yo, que además de vender su pasquín, lo que buscaba era definitivamente lo que busca es amedrentar, es asustar al pueblo chavista, porque es obvio, todos tenemos un instinto de preservación, ¿no? Y la idea, y aquí nadie quiere ser tampoco carne de cañón. Pero el gobierno bolivariano nunca ha jugado con nuestro pueblo a que sea carne de cañón, más bien ha trabajado por protegerlo, cosa que no ha hecho la oposición. Nos escribe por la cuenta de Twitter arroba la ventana abierta Mario de Jesús Pérez y nos dice: pase lo que pase, estaremos al frente en la defensa de la patria, jamás una revolución baja la guardia en las grandes dificultades, dice Sandri, y cuelga una foto de Chávez, una foto bellísima, y se ve de abajo el cuartel de la montaña. Dice: la lealtad absoluta, tú también eres Chávez. Bellísimo este meme. Y dice Ruiz Burundanga: por favor, Génesis Caruso, llama a los abogados de La Polar para ver qué pueden hacer por ti. Atentamente, la gerencia. Está bueno, Ruiz. Bueno, ya, son las 11:53 minutos y llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerles a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. A la una, pues está el noticiero Cultura al Día. A las 3 de la tarde, pues a disfrutar todos de A Todo con el Folclor y de la programación de Alba Ciudad en general, de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luis Arloyo y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luis les deseamos a todas y a todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos despedimos con el entrañable Juan Gabriel, con uno de sus temas más conocidos, Inocente Pobre Amigo. ¡Hasta mañana! Te pareces tanto a mí, que no puedes engañarme. Nada ganas con mentir, mejor dime la verdad. Sé que me vas a abandonar y sé muy bien por quién lo haces. ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor. Que te vas a ir con él. Está bien, yo no me opongo. Te deseo que seas feliz, pero te voy a advertir que si vuelves otra vez, ¿crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor. Sé de un tonto que te quiere y que se enamoró. Cuenta, pues ya ves que no es así. Hace tiempo que lo sé.